Lección número 7. Para el 15 de mayo del 2010. Descanso y restauración. Sábado 8 de mayo. Para memorizar. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. Un estudiante se encontró al borde del agotamiento. Se levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta la medianoche, tratando sin éxito de mantenerse al día con su demandante plan de estudios. Se atrasaba cada vez más. Desesperado, pidió ayuda a su profesor. El profesor le recomendó a Tom dormir por lo menos 7 horas cada noche, no importa qué sucediera, y 30 minutos de ejercicio vigoroso cada día. Tom lo miró incrédulo, pero al fin aceptó probar ese programa. Después de todo, él estaba tan mal que no tenía nada que perder. Para su asombro, sus notas comenzaron a mejorar en solo 2 semanas. Terminó el año en el tercio superior de su clase. A su debido tiempo, completó con éxito su preparación como médico. Muchos somos como Tom. Todos necesitamos un descanso diario, así como uno semanal, a fin de alcanzar una salud óptima en lo físico, mental, espiritual y social. Un vistazo a la semana. Necesitamos suficiente descanso físico, mental y emocional en forma regular, a fin de funcionar del mejor modo.